Hola, buenas tardes. Aquí estamos con otro programa del Espacio Común 15M. Hoy, va a haber unos pequeños grandes cambios en la emisión de este programa. Yo no me puedo quedar a hacerlo en todo su transcurso por motivos familiares, de salud, no mía, sino de un familiar. Tengo que marcharme, pero dejo aquí a mi segundo de a bordo, Héctor. Héctor va a llevar el programa y lo va a hacer muy bien, y todos aquellos que nos escuchéis, estoy segura que no os vais a sentir defraudados. Hoy vamos a hablar con Lola. Buenas tardes, Lola. Hola, buenas tardes. Sí, Lola nos va a hablar, hay un problema con el pueblo zapatista que está siendo, digamos, un poco acosado, ¿no, Lola? Pues bastante acosado, sí. Vale, y es un, nosotros cuando estuvieron aquí en España, pues incluso nos llegamos a reunir con ellas, y bueno, pues es increíble lo que esta gente pues hace de la manera y la forma en que viven. Te dejo con Héctor, que estás en buenas manos. Y muchas gracias. Y bueno, pues a ver si tenemos la suerte de que todo esto pase y la gente que está mal se ponga bien, y entonces llegue un momento en que podamos hacer un programa, pues si es necesario, los tres juntos. Muchas gracias. Eso sería estupendo. Muchas gracias, por Lola, supuesto. Por tu comprensión. Vale. Hasta luego. Bueno, pues muchas gracias a Amparo por darme el paso y la confianza, ¿no? La alternativa, te doy la alternativa. Luego me pasa el capote o la montera, no sé, lo que corresponda en estos casos. En fin, bueno. No te hagas ilusiones, que pienso durar mucho. Por supuesto, no vas a enterrar a todos. Bueno, tanto como eso no, pero en bueno. En fin, bueno, estamos aquí con Lola, que es una de tantas, pocas seguramente, que llevan tiempo, ¿verdad?, en la red de apoyo a los zapatistas. ¿Es así, Lola? Así. Llevo pues desde el 94. Desde que surgió, desde la rebelión, ¿no?, que dio a conocer al mundo a los zapatistas, ¿no? Quizá. Efectivamente. Además, da la casualidad, fíjate tú qué cosas, que yo viajé por primera vez a México justo en octubre del año anterior, en octubre del 93. Vaya. Y a finales de octubre estuve en San Cristóbal de las Casas. Entonces, no puedes imaginar. San Cristóbal de las Casas fue una ciudad que me encantó, es un sitio precioso. Recuerdo que las vacaciones se terminaban, regresé el primero de noviembre a aquí, y dos meses después, el 1 de enero, estoy yo tan tranquila en mi casa viendo la tele, y de repente me veo a San Cristóbal de las Casas, tan bonito que era, lleno de, pues en medio de una rebelión, ¿no? O sea, fue una sorpresa absolutamente increíble, ¿no? Sí, es lo que te iba a preguntar. Ya en octubre, cuando estuviste, ¿se esperaba algo así, esa rebelión que sorprendió al mundo entero, o ni siquiera ya en San Cristóbal ni en esa zona se sabía algo sobre el tema? Hombre, a ver, yo estuve allí de turista, pura y dura. Claro, entonces, sí. Aquí los turistas no nos enteramos de nada. Claro. O sea, mi madre decía que viajamos en maleta, ¿verdad? Sí. O sea, pero entonces, claro, no te lo puedo decir, pero por lo que yo he estado viendo después, por las veces que yo he ido allí, la gente que he conocido allí y todo eso, nadie se esperaba absolutamente nada. Porque además llevaban ya 10 años preparándose para aquello, y fue una cosa, un crecimiento interno, pero todo muy en secreto, todo muy callado, nadie sabía nada, nadie tenía ninguna idea de qué es lo que estaba pasando, ni de qué es lo que iba a pasar. O sea, lo único que me contaron alguna gente es que había una cosa como un poco rara, que habían ocurrido pues un día antes, dos días antes del primero de enero, y es que los camiones, los coches, los transportes que normalmente entraban para la selva, sí, pues llevaban cosas, ¿no? Pues resulta que no salieron, o sea, como que se quedaron allí, y es que estaban confiscados porque salieron todos el día 1, el día 31 por la noche. Y entonces decían, qué raro, ¿no? O sea, pues si faltan coches, pues estaban ahí, o sea, es que nada más. Es así, a modo de cosa como de. Pero nada, no sabía nada, no tenía ni idea. Sí, sí. Bueno, yo obviamente no estaba allí, pero si seguimos aquello, además fue en un momento muy importante porque la vista internacional estaba más o menos puesta en México, que firmaba el ALCA, ¿no? El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Me imagino que esto dio el traste con el gobierno, para empezar, ¿no? De Salinas de Gortari, creo que era el mandatario que estaba por aquel entonces. Efectivamente, efectivamente, estaba Salinas. Y ese día, o sea, llevaban un tiempo de negociaciones con Estados Unidos y habían firmado el acuerdo. Y ese día era el día que empezaba el día en que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio. Hay un libro de un escritor norteamericano, bueno, un periodista, perdón, que sí. Se llama Andrés Oppenheimer, sí. Que vamos, no es que sea una maravilla, pero hay un libro que ahora mismo no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama, pero que tiene un capítulo que cuenta pues todas las cosas que ocurrieron en el año 94 y todo eso. Tiene un capítulo que a mí me ha fascinado siempre porque cuenta lo que pasó la noche del 31 de enero en la super fiesta que había dado Salinas. Sí. En el Palacio de los Pinos para celebrar el cambio de año y la entrada de libre comercio, ¿no? Claro. La super fiesta que había y tal, y entonces como en un momento determinado, a primeras horas de la madrugada, entra un militarote en la sala y entonces no lo pone ahí en el oídito, se le cambia la cara, sale corriendo y ya nunca más volvió, claro. Entonces, y luego entraron los rumores entre los que estaban en la fiesta, ¿no? Es un capítulo. Y yo lo leí un par de veces, es que me encanta leer lo que quieras que te diga. Ya. No, es importante, ahora que llega el verano, ¿no? Y la gente tiene más tiempo libre, le da tiempo a leer según qué cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama el libro que comentas? Es Oppenheimer, ¿no? El escritor norteamericano, el periodista. Sí, pero no me acuerdo. Fíjate, bueno, pues las oyentes tendrán que buscar Oppenheimer en Google y documentarse sobre el tema. Además, te iba a comentar, la última referencia así, digamos, en los más media, ¿no?, sobre aquel tema, es un poco de refilón en la serie Netflix, no sé si la has visto, Narcos México. Acaban los 90 y sale ese episodio. No presentan, claro, años después, no presentan a Guattari como un político ejemplar, que quizá fue la imagen que daba, al menos para sus padres del norte, sino, en fin, ya lo presentaban en esta serie años después como un tipo, en fin, tanto corrupto. Realmente no se levantaron solo con el Tratado de Libre Comercio, ¿no?, en Chiapas, sino por muchas más cosas, ¿verdad? Sí, fundamentalmente, bueno, Comercio fue como la gotita que llenó el vaso, ¿no? Sí. Porque para llegar a la firma del Tratado de Libre Comercio, una de las cosas que ocurrieron es que tuvieron que cambiar algunas leyes que había en el país. Y una de las leyes que cambiaron fue un artículo de la Constitución mexicana, de los pocos que habían quedado de la Revolución, que era el artículo 27 constitucional que protegía a la tierra. Sí. Hasta ese momento la tierra de los campesinos era la tierra que era comunal. Era una tierra que no se podía vender, no se podía embargar. Es decir, si un campesino pedía un crédito a un banco y luego no podía pagarlo, pues el banco no podía embargarle la claro. tierra, esas cosas, ¿no? Entonces, una de las cosas que las grandes industrias agroalimentarias norteamericanas tenían interés es precisamente en todo eso, para montar las macrogranjas y todas las historias. Entonces, esto es una de las cosas que dijeron que se tenían que quitar. Y no solamente esto deja de ser así, esta protección a la tierra deja de existir, sino que además se dice que ya la reforma agraria y el reparto de tierras ya se ha acabado, y entonces ya, esta es la tierra que hay y ya no hay más reforma agraria. Esto, en muchas partes de México, no solamente en Chiapas, sino en muchas partes de México, eso no era así. Había resoluciones presidenciales todavía pendientes, había cosas que, o sea, había reclamaciones de tierra que estaban por ahí pendientes. Y eso es un impacto muy grande en Chiapas, ¿no? Porque se ven abocados a que, bueno, pues ya ni siquiera vamos a poder tener la tierra, porque lo que hemos la tierra que estamos pidiendo que nos la reconozcan para nuestra comunidad, ya nos van a decir que no, y entonces ¿qué nos queda? O sea, ¿qué nos queda? Era un derecho constitucional, ¿no? Ya podría ser aquí la vivienda, bueno, que lo es, pero como no hay ley que desarrolle, allí sí tenía esas protecciones estatales, ¿no? La tierra, hasta entonces. Sí, efectivamente, sí, efectivamente, era eso. Entonces, a eso también se le unen muchas, muchas historias, ¿no? Muchas cosas, como una pobreza extrema. Chiapas junto con Oaxaca y junto con Guerrero y Michoacán, sí. Bueno, casi todos los estados de México que son fundamentalmente, que tienen población indígena, son muy pobres, ¿no? En Chiapas sí. Era tremendo, ¿no? Entonces, en uno de los primeros comunicados que hace el Submarcos contando por qué había pasado lo que pasaba, de lo que había pasado, decía, es que la gente muere de enfermedades curables. Sí, como sarampión, o sea, o fiebre. De sí. Sarampión, muere de una gripe, muere porque tiene mal el estómago y no hay ni medicinas para ellos, ¿no? O sea, contaban que en Chiapas a los niños en realidad no les daban un nombre hasta que no cumplían 3 años. Ya. Porque es muy posible que los niños se murieran. La muerte de mujeres por nacimientos era una cosa de lo más corriente, o sea, ocurría muchísimas veces, ¿no? Entonces, claro, todo eso se junta hasta que forma ella una explosión que sale a la luz el 1 de enero. Sí. Y te iba a decir, claro, no solo son los zapatos, imagino que los zapatos, esa situación es en Chiapas. Chiapas no es un estado, o sea, es un estado pobre por la gente, pero es un estado con recursos, ¿no? Tiene agua, en fin, tiene bastantes sí. recursos, creo recordar, no sé si es así o sigue siéndolo. Sigue siéndolo, es un estado muy rico, es uno de los estados que tiene mayor producción, por ejemplo, de energía eléctrica, y sin embargo, sobre todo en aquella época y ahora también en muchos sitios, o sea, hay muchísimas comunidades que no tienen luz eléctrica, siendo uno de los principales productores de luz eléctrica del país, ¿no? Durante muchos años fueron el granero de México. El maíz sí. que se producía allí servía para todo México. Después cambiaron los finqueros, cambiaron la producción y pasaron de maíz a los animales, a la carne, y entonces fueron una fuente de proveer carne al resto del país. Es decir, es muy rico el estado, muy rico, mucho. Sí, de hecho, aparte de esto, fue espontáneo, o sea, digamos que nos cogió a todo el mundo, ¿no? Le pilló de sorpresa esto, pero decías, ¿no?, que llevan como 10 años preparando esta insurrección. Te he escuchado antes, ¿no? Sí. Desde el anonimato, ¿no? Básicamente. Sí, el primer grupo llegó un grupo de 6 personas, 5 hombres y una mujer. 3 de ellos, 3 hombres eran indígenas. Sí. Llegaron el 17 de noviembre del 83 a Chiapas. Venían eran parte de una guerrilla que había nacido después del 68, de los sucesos de Tlatelolco sí. en el 68 en México, que hubo un surgimiento guerrillero bastante bastante grande, y este grupo había hecho un análisis en el que decía, bueno, según los análisis marxistas y leninistas y todo esto, de cuál es el punto más débil por el que se rompe la cuerda, pues el punto más débil ellos pensaban que era Chiapas, y entonces fueron allá. Entonces estuvieron durante 10 años allí trabajando con las comunidades. Era un grupo típico guerrillero de los años 60-70, sí. que la verdad es que el contacto con las comunidades, pues el Submarcos dijo que hubo un momento en que las comunidades les derrotaron, ¿no? Y entonces se impusieron las comunidades y las formas de las comunidades sobre las ideas preconcebidas que ellos llevaban. Y entonces, de alguna forma, los indígenas vieron que ese... Los indígenas que llevaban muchísimos años intentando por todos los medios legales que les respetaran sus tierras, conseguir mejoras, y no se conseguían, pues llegó un momento que dijeron, esto es lo único que podemos hacer, ¿no? Sí, echarnos al monte, que se suele decir, ¿no? Sí, perdón. Sí, echarse al monte, vaya, la única forma es echarse al monte, y ya que la ley y el Estado nos desampara, pues nos queda esto, ¿no? Era lo que quedaba, ¿no? Decías. Efectivamente, era eso. Y esas son las razones fundamentales por las que empezó el 1 de enero, claro. Esta rebelión creo que tomó, bueno, San Cristóbal de las Casas, la gobernación, y pero duró poco, ¿no? Al poco volvieron otra vez a la tierra y se escondieron para que no lo masacraran, creo recordar, no sé si es así. Y bueno, se encerraron las comunidades y gracias a eso llegaron a todo el mundo. No sé si puedes comentar cómo fue esa, la reacción, digamos, del Estado mexicano. Bueno, los zapatistas lo que hicieron... bueno, un poco también, perdón, porque me he dejado esto de la parte anterior de la otra pregunta, que decías, surgen en un momento muy muy muy importante también. Surgen también en un momento en que todas las guerrillas en América Latina habían fracasado al final, ¿no? O sea, pues ni en El Salvador, ni en Guatemala, ni... Bueno, no. Sí. Entonces, de hecho, había un escritor... politólogo mexicano que decía que bueno, que ya el tiempo de las guerrillas se había acabado y que nunca más habría guerrillas. Esto lo dijo como en el mes de octubre, y en el mes de enero pues pasa eso. Sí. sale todo esto. Entonces, ellos lo que hacen es que además salen directamente no como una guerrilla, sino como un ejército. Es decir, sí, no son como los grupos guerrilleros que habían estado... Que todo el mundo conocíamos en aquella época, claro, que daban un golpe en un sitio y se retiraban y iban así. No, estos salen directamente con una declaración de guerra al Estado mexicano. Dice, somos un ejército y entonces vamos a por todas. Y entonces dicen además, en la primera declaración de la Selva Lacandona, que es impresionante, dicen que vamos hacia la Ciudad de México, o sea, que vamos para allá, ¿no? Claro, evidentemente las armas y las posibilidades que tenían no eran muchas, ¿no? Claro. Pero ahí ocurrieron dos cosas. Bueno, los zapatistas este primero de enero toman 7 cabeceras municipales de Chiapas, o sea, sí, como 7 municipios grandes, 7 ciudades grandes, ¿no? Sí. San Cristóbal de las Casas, la más conocida, ¿no? Pero también tomaron Las Margaritas, Altamirano, Ochuc, Huistán y Chanal, si no recuerdo mal. Entonces, a partir de ahí, claro, el ejército mexicano, cuando se repone del susto de esto, pues entonces empiezan a mandar tropas a Chiapas, y de hecho llegan incluso a bombardear algunas comunidades de los alrededores de San Cristóbal de las Casas. Pero aquí ocurre un fenómeno también, bueno, los zapatistas siguen peleando, o sea, los 12 primeros días de enero del 94 es una guerra. Sí, una batalla auténtica, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Pero ocurre una cosa también muy curiosa, y es que de repente a los mexicanos les habían vendido el maravilloso sueño de que con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio ya entraban en el primer mundo, ¿no? Y ya, ya eran, claro, fíjate, un tratado con Estados Unidos y con Canadá, pues primer mundo puro y duro, ¿no? Y de repente amanece el primero de enero con una guerra empezada por un grupo de indios. Sí. Y que dicen que es que nos hemos lanzado a la guerra porque es que nos están matando, y para morirnos de enfermedad, pues nos morimos así, o sea, no tenemos otra cosa. Y entonces se sorprenden mucho, y la primera reacción que tiene la sociedad civil mexicana, también la internacional, pero sobre todo la mexicana, es hay que parar la guerra. Hay que parar la guerra, hay que parar la guerra. Y entonces empieza a haber movilizaciones para parar la guerra. Eso se une que, claro, no era... El ejército mexicano pensaba que acabar con los zapatistas era porque iban a ser 4 en total. Claro. O sea, cuatro armas antiguas y con helicópteros, venga. Ya está. Y no era así, era una cosa mucho, mucho más seria. Y entonces, el 12 de enero del 94, Salinas da la orden del cese del alto el fuego. O sea, decide que no puede seguir porque, o sea, o entra y masacra a todo el mundo ya sin miramiento, o hay que empujarlo de otra manera. O sea, y ya para su prestigio también internacional y todo eso, porque claro, o sea, también Salinas ese año terminaba la presidencia, sí. O sea, era como el culmen de su presidencia, eso, y él tenía la pretensión de ser de encabezar la OCDE. Entonces, Sí. con todo ese prestigio de todo, claro, todo esto se Sí, va de a la llevar deriva. México a la modernidad, básicamente, ¿no? A modernidad capitalista, vaya. Nada menos. Efectivamente. Y entonces ahí se para la guerra. Los zapatistas también dicen que hacen un alto el fuego y sí, se vuelven a sus comunidades, pero empieza un diálogo con una negociación con el gobierno. El gobierno de México designa a una persona para que sea como el mediador. Y poco, 2 meses después, o sea, a finales de febrero, están los primeros diálogos de la catedral, los primeros diálogos con el gobierno. Y sobre todo, es cuando empieza como el diálogo con la sociedad civil, con la gente, ¿no? La gente se puede acercar, puede preguntarles, ellos empiezan a contar lo que era su historia, todo eso. Y por cierto, ya me he acordado del nombre del libro. Sí, ¿cómo se titula? En la frontera del caos. En la frontera del caos, que estará mucho mejor documentado que cualquier serie de Netflix sobre el tema. Lo recomendamos desde aquí ya mismo. Sí, sobre todo ese capítulo. El resto, bueno, pues Sí. va. Habla sobre el efecto tequila que hubo en diciembre, después con Ernesto Zedillo. Bueno, es un poco la crónica de ese año, pero ese capítulo de la fiesta de es que es genial. Lo leeremos, lo leeremos. Y te voy a decir, empiezan estos diálogos, entonces es el 94 y digamos se paraliza, dejan las armas o siguen con las armas en la mano por si acaso les traicionan y no les cumplen en Chiapas. No, las armas no las han dejado nunca en ningún momento, Eso. jamás. O sea, lo único que pasa es que se para la guerra. Claro. Se para la guerra, pero nada más, ¿no? Ellos no han entregado las armas. Y eso además nunca, digamos que nunca ha estado a discusión. Es decir, ese es un tema que ellos nunca han entrado ahí donde ponemos, no, o sea, esto no, no. Sí, Entonces ahora. ellos siguen armados, sí. Claro, además lo novedoso de esta guerrilla es que comentabas antes, por lo que hemos leído, ¿no? Desde entonces hasta aquí, que han pasado muchos años, es aquello de mandar obedeciendo, ¿no? Que no es una élite intelectual, ¿no? Estos blanquitos que van a la selva y dicen a los indios cómo hay que. Es más bien un poco al revés, ¿no? Ellos aprenden del saber indígena y bueno, no sé si nos puedes contar Claro. sobre esto, que ya estarán las 6, 8, no sé ya cuántas declaraciones de la selva hay. Seis, de momento hay seis. Seis, ¿no? Bien. De momento hay seis. Sí, es un poco eso que os contaba del momento en que dice que el submarcos cuenta que las comunidades les derrotan, porque sí eran una gente más o menos blanquita, porque, bueno, pero bueno, sí, eran unos intelectuales, ¿sabes? Que van y que quieren y que tienen sus ideas de cómo se hacen las cosas. Pero en el momento en que las comunidades indígenas deciden entrar en las deciden entrar en la organización, como ellos la llaman, ellos no, ya no dicen somos del EZLN, ellos dicen somos de la organización. Claro. Entonces, cuando deciden entrar en la organización, de alguna forma, todo el bagaje cultural de las comunidades lo traspasan ahí también, ¿no? Y entonces, una de las cosas es, bueno, ¿quién decide las cosas? ¿Quién decide lo que se hace o se deja de hacer? Alguien que desde arriba viene y te dice, no, pues ahora vamos a atacar tal sitio, o ahora vamos a hacer no sé qué. No, en absoluto, al revés. Son las comunidades las que deciden qué es lo que se va a hacer, porque después de todo son las comunidades las que lo van a hacer, quienes lo van a sufrir, todo eso. Entonces, por ejemplo, en el año 92, Sí. las comunidades deciden, se pregunta a las comunidades, deciden que van a la guerra. Y entonces, lo que sí le dicen al subcomandante Marcos, que era el jefe militar del momento, bueno, él y el subcomandante Pedro, que es otro de las figuras centrales del EZ y que muere el 1 de enero Sí. en la toma de las Margaritas, lo que le dicen es, las comunidades hemos decidido que vamos a la guerra. El cómo, el cuándo, eso lo deciden ustedes, que pesos son, Que los digamos, los militares, militares. claro. Pero tienen un año para hacerlo. que es todo el 93, que es todo el 93 de preparación. Claro. Pero quien decide la guerra no es que llegan el sur y dice, pues el 1 de enero vamos a, porque es lo que tenemos que hacer. No, no, son las comunidades quienes lo deciden y les dicen, vosotros tenéis que hacer esto. No, nosotros no nos vamos a meter cómo lo vais a, cómo hay que hacerlo, eso ya es vuestro trabajo. Pero si os decimos lo que hay que hacer, ¿no? Ese es el mandar obedeciendo, ¿no? Claro. Ese es el mandar obedeciendo que se lleva haciendo en las comunidades, la forma en que ellos entienden la autonomía, en la que años después funcionan, se crean los caracoles zapatistas. A eso iba, ¿no? Luego se devuelven, ¿no? Y son los militares que dicen, nos volvemos a los cuarteles hipotéticos, ¿no? Y ahora llegan los caracoles, es la comunidad civil quien manda, ¿no? Claro. Efectivamente, porque de alguna forma, de todas formas, durante mucho tiempo, con toda la presión, porque claro, Chiapas se militariza, Chiapas se llena de militares, se llena de paramilitares, sí, que están apoyados por el ejército mexicano. Todo esto crea una presión sobre las comunidades y de alguna manera, pues el ejército zapatista, digamos que tiene un cierto estatus de importancia en las decisiones que se toman o que se dicen, ¿no? Pero llega un momento en que dicen, bueno, ya, esto no puede seguir así, y son las comunidades quienes tienen que decidir. O sea, nosotros estamos para lo que estamos y os ayudamos en lo que sea, pero sois las comunidades, ¿no? Entonces, sí. Pero esto empieza realmente en el mismo 94, porque en diciembre del 94 se crean los primeros municipios autónomos zapatistas. O sea que. Y ahí la autoridad la ejerce no el Estado mexicano, sino las propias comunidades, ¿no? Efectivamente, son las propias comunidades que además que son quienes eligen a sus propias autoridades, ¿no? Además, con ese mismo principio. Sí. O sea, si tú eres la autoridad que te encargas de la salud, lo que tienes que conseguir es esto, esto y esto. ¿Cómo lo haces? Tú verás que para eso eres el que sabes o te hemos elegido el responsable, ¿no? Pero, ¿qué hay que hacer? ¿Que tú dices que hay que hacer una clínica? Pues vale, nos dices qué es lo que tenemos que hacer para hacer la clínica. Pero tú eres el encargado de la salud, ¿no? Tú eres el encargado de la educación, tú eres el encargado del comercio. Pero nosotros te decimos qué es lo que queremos que hagas. Tú sabes cómo lo haces, ¿no? Eso, te digo, que empieza realmente en el 94 y poco a poco las comunidades se van como reorganizando, ¿no? Primero, o sea, los municipios autónomos abarcan diferentes comunidades y luego después lo que deciden es agruparse por municipios autónomos y es cuando se crean las juntas de buen gobierno. O sea, tienen toda una estructura estatal, ¿no? La estatal entre comillas, vaya. Tienen una estructura en todo el territorio. De Chiapas, o sea, ¿no? Efectivamente. De lo que es Chiapas. Sí, en una parte de Chiapas. Sí. Porque, a ver, una cosa que tiene que quedar muy clara y que yo creo que es importante y que a veces nos olvidamos es, primero, no todo Chiapas es zapatista. Claro. Es un estado grande, ¿no? Son bastantes kilómetros cuadrados, ¿no? Creo. Sí, es bastante grande. Sí. Pero no solamente eso. No todas las comunidades indígenas son zapatistas. Claro. Eso hay que tenerlo también muy claro. Importante, es muy importante. Estas aclaraciones. Claro, porque a veces uno dice, ah, no, mira, es indígena, entonces es zapatista. Claro, no tiene por qué. Los paramilitares son indígenas. Claro. Y muchos militares, o sea, también, seguramente, ¿no? Sí, muchos militares. De acuerdo, me hizo mucha impresión. El hijo de una amiga mía vino, no tiene que ver con los zapatistas, pero es un poco lo que tú dices ahí. El hijo de una amiga vino a estudiar aquí a Madrid a hacer un curso y tal. Y entonces, pues él fue con él a enseñarle Madrid y tal. ¿Y sabes lo que me dijo? Me dijo que lo que más le sorprendía, era la primera vez que salía de México, y él vive en Ciudad de México, sí, que lo que más le sorprendía es ver que los policías eran blancos. Claro. Eso está pasando en América Latina, ¿no? No solo en México, vaya. Efectivamente. Entonces, claro, los militares, los mandos no, probablemente. No, claro, sí, los mandos seguro que no. Claro, pero el resto sí. Entonces eso es una cosa que a mí siempre me gusta recordar, ¿no? Que decirlo. que, bueno, si alguien va a México, si alguien va a cualquier parte de México, a Chiapas, a donde sea, no todos los indígenas son zapatistas. Claro. Entonces, eso es importante. Sí, y todo esto que contabas, esta organización, digamos, moderna o antigua, ¿no?, según se mire, pero muy, muy social, muy equitativa, muy más justa, es en esa parte, ¿no?, de donde funcionan las comunidades, y todo esto con el Estado militarizado, es decir, con el ejército, ya no a la ofensiva, creo, el EZLN, sino más bien a la defensiva. Sería el primer caso donde las autodefensas, bueno, a diferencia de Colombia, aquí las autodefensas sí son de verdad, ¿no?, tienen ese título. Sí, todo, o sea, todo el crecimiento, todas las cosas que han conseguido las comunidades, las han conseguido en medio de un panorama bastante, bastante difícil, ¿no? O sea, pues eso, en una militarización tremenda, en una paramilitarización también horrible, y ahora además a todo eso se une otro problema más grave, ¿no? O igual que grave, no sé. Bueno. Y es el narcotráfico. Ya. O sea, Chiapas hasta hace unos años, perdón, hasta hace muy pocos años, no tenía problemas de narcotráfico. Sí. Solamente lo que en México llaman el crimen organizado, la delincuencia organizada. Solamente había problemas con algunos grupos que se dedicaban pues a cruzar migrantes por la frontera de Guatemala y bueno, sí. pero desde hace unos años para acá, bueno, ahora mismo es, como os diría, es caballo de batalla. Ahora mismo hay una pelea entre dos cárteles bastante bastante grandes, sí, para el control del territorio. Yeah. Y eso está produciendo muchos problemas porque muchos grupos, además, muchos grupos que eran paramilitares ahora están medio aliados con estos al mismo tiempo que siguen siendo paramilitares. Las autoridades están relacionadas, y si no hacen nada es porque tendrán intereses. Claro. En esto hay algunos municipios fuera de los zapatistas, o sea, municipios oficiales, en donde se han creado también grupos de autodefensa en contra de estos grupos narcos. Sí. Es decir, ahora mismo Chiapas es un polvorín, lo mires por donde lo mires. Ya. Pero lo mires por donde lo mires. Volviendo un poco a aquellos años, ¿no?, comentabas precisamente ahora desde Europa, ¿no?, desde la gente con cierta sensibilidad, ¿no?, caló muy hondo, ¿no?, el mensaje zapatista. Allá en México, fuera de Chiapas, que ya acabas de comentar que no todo Chiapas es zapatista, la opinión pública, por así decirlo, en el resto de México, o en aquellos tiempos, y hasta cuándo más o menos fue positiva para el zapatismo, o no llegó a ser nunca, realmente, nunca llegó a coger con positivismo al zapatismo. Pues sobre todo en aquellos años sí que hubo muchísima gente que vio como una esperanza muy grande en el levantamiento zapatista, sobre todo en el levantamiento zapatista y en todo lo que eso implicó en cuanto a formas nuevas de hacer política, sí, a formas de encarar la política, ¿no? Y de hecho, gran parte de los cambios a bien que se han podido ir haciendo en México, como un poco más de apertura en el tema político y todo esto, es gracias a todo ese esfuerzo que la gente hizo basándose en la esperanza que pusieron los zapatistas encima de la mesa, ¿no? Entonces sí fue un movimiento muy importante. Fue un movimiento muy importante entre la gente, pero sobre todo entre los pueblos indígenas. Entre los pueblos indígenas ha calado mucho. ¿El pueblo indígena mexicano o de toda América en general? De toda América en general, porque yo he hablado con gente de algunos otros países y siempre tienen, o sea, de Guatemala, de Ecuador, y tienen como referente a los zapatistas, pero digo, yo solo desconozco un poco más. Pero sí, en México, de hecho, en el 97, se creó el Congreso Nacional Indígena. Sí. Es decir, al calor de la lucha zapatista, los pueblos indígenas la mayoría de los pueblos indígenas de México decidieron juntarse porque vieron que sus problemas eran los mismos de los zapatistas y de los mismos que tenían en Nayarit, eran los mismos de Sonora y eran los mismos de Michoacán. Y entonces se creó el Congreso Nacional Indígena, que el EZLN es parte del Congreso Nacional Indígena, ¿no? Y entonces ahí sigue el Congreso Nacional Indígena peleando por su dignidad y por su vida, en realidad, ahora mismo. Sí. Sé que entonces, bueno, hablamos de los pequeños más o menos cuando se creó el 97. De hecho, el Consejo Nacional Indígena creo que llegó a presentarse unas elecciones nacionales, ¿no? Creo recordar, con una mujer indígena, precisamente, hace unos pocos años, ¿no? Marichuy. Eso es. En el 2008 creo que fue. Sí. En las últimas elecciones. Sí. En realidad, o sea, el sistema mexicano de político, pues permite, aparte de los candidatos de los partidos para la presidencia de México, es un país presidencialista, o sea, sí, se hace a presidente, pueden presentarse los candidatos de los partidos, pero también puede presentarse cualquier persona que quiera, siempre que tenga un tanto de por ciento de un número determinado de apoyos entre sí, la gente. Es lo que llaman los candidatos independientes, ¿no? Ajá. Y entonces lo que ocurrió en el 2006-2007 es que como que el tema indígena, no solo el tema zapatista, sino el tema indígena en México, sí, como que había pasado a segundo plano, como que todos los problemas que seguían, y cada vez más graves, que seguían teniendo los pueblos por imposiciones de megaproyectos, de las macrogranjas y de estas historias, como que no salían a la luz, como que todo, claro, estaba bien, ¿no? Y entonces deciden entrar en la campaña presidencial, ya de fuego en la campaña presidencial, con la idea de vamos a elegir un consejo indígena de gobierno en el que haya representantes de todas las etnias de todo el país, sí, y ese congreso consejo indígena de gobierno tendrá una vocera, como dicen ellos, tendrá una persona que va a ser el portavoz, que será una mujer y una mujer indígena, y esa mujer indígena la vamos a presentar como candidata presidencial, entre otras cosas, para poder tener también así acceso a que se le dé voz. Claro, sobre todo para visibilizar todas estas luchas y estas agresiones, ¿no?, las poblaciones indígenas, supongo. Efectivamente. Y entonces se eligió a María de Jesús Patricio, que es una mujer natal, sí, casi no recuerdo, y ella fue la candidata. Lo que pasa es que no consiguió el número suficiente de firmas, porque era, la verdad es que era muy difícil, era súper tremendo. Sí, ya lo es en España, imagino que sí, todavía más difícil la burocracia, ¿no?, y las exigencias para quien no está en el establishment. No te creas, o sea, de repente, o sea, en México hay cosas para las que es muy moderno el país, es, sí, tremendamente moderno. Entonces, la forma de darle tu apoyo a cualquier candidato independiente se hacía a través de una aplicación en el móvil. Sí. Sí, una aplicación en el móvil. ¿Ahora qué? Tú te descargabas esa aplicación en el móvil y entonces pues ahí podías dar tu firma a esta persona. Ahora, para descargar esa aplicación tenías que tener un móvil de última generación. Claro, que no todo el mundo no todo el mundo lo tiene, claro. Efectivamente, y si aquí no todo el mundo lo tiene, estamos hablando de México. Claro. Pues que además hay muchísimas zonas de México que no tienen cobertura. Ya. Que te tienes que ir 50, 60 kilómetros a un sitio donde haya cobertura. Sí. Claro, era tremendo, o sea, era un esfuerzo, era imposible. Pero sí se consiguió, ese objetivo no se consiguió, pero lo que sí se consiguió es recorrer México y también poder contarle a la gente cómo estaba la situación en todo el resto del país, ¿no? Sí. Entonces, eso sí, fue una pena que no se consiguieran las firmas suficientes. Claro. Pero volviendo a lo de antes, sobre todo lo que sirvió entonces el levantamiento indígena y, en fin, las comunidades que siguen, ¿no?, todavía funcionando, no se han disuelto, aunque no se hable, lo digo porque en unos años, sobre todo en el 2006, creo recordar, cuando hizo la gira el SUB al Ciudad de México, ¿no?, se hace llamar Delegado Cero, incluso hubo un documental del cineasta español Fernando León de Aranoa, creo, ¿no?, que fue el momento más álgido en cuanto a popularidad o visibilidad, ¿no?, del momento zapatista. Desde entonces parece que ha decaído, ¿no?, esa visibilidad, vaya. Sí, esa visibilidad ha decaído muchísimo. Nadie les nombra, nadie les dice. De hecho, cuando tú dices, no, porque los zapatistas, dicen, pero todavía existen. Claro, eso iba. Sí existen, o sea, estamos en 2023 y existen, o sea, van a ser 30 años, el 1 de enero. Siguen con sus comunidades, siguen los caracoles, ¿no? Siguen con su forma de gobierno horizontal, ¿no? Sigue todo eso, vaya. Sí, no solamente siguen los caracoles. Mira, los caracoles se crearon como institución en el 2003. Sí. Bueno, pues en el 2019 eran 5 caracoles. Ajá. Ahora mismo son 19 caracoles. Un caracol, lo hablamos, para que desconozca estos términos, es una comunidad, ¿no?, donde tienen sus propias instituciones. Un caracol es el espacio donde están las juntas de buen gobierno, y las juntas de buen gobierno son las que tienen, las que están, digamos, por encima de los municipios autónomos. Ajá. Pues para que nos hagamos una idea, en la base, o sea, lo más pequeñito, eso son las diferentes comunidades. Sí. Que están diseminadas por toda la zona zapatista, ¿no? Sí. Estas comunidades tienen sus propias autoridades. Estas autoridades, a su vez, de estas autoridades, algunas son elegidas para representar a ese conjunto de comunidades. Sí. Que están agrupadas en municipios autónomos. Entonces hay varios, uh-huh, municipios autónomos. Sí. Y al mismo tiempo, varios municipios autónomos conforman un caracol y una junta de buen gobierno. Sí. Y ahí cinco caracoles, comentabas, ¿no? Sí, quiero decir que en el 19 se crearon nuevos caracoles. Ajá. En el año 19. Es decir, ¿cómo no sería la capacidad de crecimiento de los zapatistas, de un crecimiento en silencio, que no solamente conservan, no han perdido ninguno de los espacios que tenían, sino que han aumentado. Esos espacios, ¿no? ¿Cuánta gente podríamos estar hablando, si es que se pueden dar cifras o más o menos, si es que se sabe? Ni idea, ¿no? Pueden ser de 1000 o a saber, ¿no? Cuando a ellos les han preguntado, ¿cuántos son ustedes? Ellos siempre dicen la misma cifra, un chingo. Claro. Es un montón de gente. No, pero eso está bien, pero también para no dar, porque también imagino que siguen militarizados y paramilitarizados, ¿no? Supongo. Claro. Ahora la es doble o triple, vaya. Que también claro, con el arco claro, y demás. Así es. Además, claro, es muy curioso porque tú sabes que una persona que te encuentras es zapatista si lleva pasamontañas o lleva el pañuelo este que se pone, que se llama paliacate. Sí. Pero si no, o sea, si no es un tipo con metralleta, que a saber, bueno, puede ser un narco, puede ser un paramilitar, pues alguien que te atraque, puede ser. No, una persona corriente y normal. Claro, o sea, yo me he encontrado, he ido con amigos, estaba en San Cristóbal de las Casas, y entonces pues me iba con un amigo por la calle y nos hemos encontrado a un señor indígena con su señora, que se han saludado, hola, tal, porque se conocían, mi amigo le conocía, hola, tal, no sé qué, tú por aquí, pues sí, tal, estas conversaciones normalitas, ¿no? Y cuando se iba me dice, esto es uno de la Junta de Gobierno de Ventí. No, joder. Claro. O sea, claro, porque no se sabe. Ya, aparte me imagino que no vivieran aislados, ¿no? Como acabas de comentar, que aunque vivan, sean junteros y demás, sí se relacionan con el resto de la gente, entre otras cosas porque comerciarán y, vamos, que no solo no están aislados, ¿no?, dentro de sus comunidades, supongo. Nunca han estado aislados. Eso es. Las comunidades indígenas han tenido entre ellas entre ellas y hacia afuera de ellas también, claro, mucho contacto. Lo que pasa es que claro, el contacto es muy distinto del que nosotros podemos entender. Entonces aquí, para contactar con Guadalajara, pues nos pillamos un tren. Claro. Y ellos lo que se hacían era horas de andar por las brechas de las montañas, por sí. Los caminos de las montañas. Claro. Pero tenían contacto unos con otros, ahí estaba el comercio. Ellos viven también, o sea, no solamente viven de lo que comen, pero también tienen cafés, tienen maíz, y todo eso también lo venden hacia afuera. Claro. Tienen móviles, visten vaqueros, ¿no? Lo digo para que la gente no se imagine, ¿no? Sí. Aquí el típico indio con taparrabos, ¿no? O sea, siglo XXI ha llegado a todas partes. Tienen móviles. Sí, sí, sí, tienen móviles, tienen eso. Van en vaqueros, claro. Sí. Digo, o sea, tú ves a cualquiera de ellos o de ellas. Sí. Las ves en la ciudad. Y no tienes la más mínima idea y dices, mira qué indios más modernos. Claro, o sea, pues eso. Es importante, ¿no? Sacar esa visión, digamos, romantizada, infantilizadora, más bien, ¿no? De lo que es el pueblo indígena. La del buen salvaje, ¿no? La idea esa del buen salvaje. Sí. Sí, eso es importante, eso es muy, muy importante. O sea, son gente absolutamente igual que nosotros, eso es. Con los mismos gustos, con las mismas cosas. Y con muchísimas más dificultades. Cierto. Eso sí. Ahora, en estos años de ostracismo mediático, ¿no? Como indicas, incluso creo que allá la gente en México también, si vive en una gran ciudad como puede ser ese monstruo que es el DF, también se imagina de, pero existen. Digamos, ¿cuándo han vuelto a la agenda mediática, entre comillas, ¿no? No sé si este año pasado, ¿no? O hace 2 años cuando fue la gira zapatista, y me imagino que el objetivo de la gira zapatista era esa, ¿no? Es decir, aquí seguimos estando, ¿no? Sí. Era, por una parte eso, sí. Que se supiera que estaban, que no habían desaparecido, claro. Pero yo también tenían otro objetivo, ¿no? Y sí. Que de alguna forma dijeron, ellos decían, ha habido mucha gente que ha venido a Chiapas y nos conoce, ¿no? Sí. Y sabe que sí. Pero también sabemos que hay otra mucha gente que no ha podido venir a Chiapas. Claro. Y que nos conoce. Entonces, pues vamos a que nos vean de verdad, a que sepan que existimos, a que sepan que no tenemos una historia que se ha inventado alguien, que ha contado alguien, que haya, sí, los zapatistas, como quien dice, no sé qué, sino que somos, que existimos, que estamos. Y que nos vean, ¿no? Ese también era uno de los objetivos de esa gira del 2021. Ese fue el 2021, justo. De hecho, antes de la gira, creo que fue por el 2012, con rollo hasta el fin del mundo, por el calendario maya, ya protagonizaron, ¿no? Los zapatistas una marcha a San Cristóbal de las Casas, como aparecen justo en esos momentos en que ya nadie se acordaba de ellos, o decían, pero siguen, ¿no? Creo que tomaron justo el 1 de enero todo, en fin, San Cristóbal, como decir, aquí seguimos, no sé si... Eso, sí, cuando el día del fin del mundo este, que me parece que era el 21 de diciembre, sí. El 12 del 12, claro, el 2012 o algo así, ¿no? Puede ser. Sí, es posible, sí. Que no, nunca me acuerdo yo de la fecha que fue. Sí, el 12 me parece sí, que era. Sí, sé que fue el 2012, pero no sé, creo que sí, en diciembre, no sé, sí. Sí, fue en diciembre, eso sí. Fue en diciembre, entonces era esa la fecha que se supone que según el calendario maya se acababa el mundo. Eso fue una cosa espectacular, ¿eh? Lógicamente, o sea, ya nadie se acordaba, ¿verdad? Claro. Pero no fue solo en San Cristóbal de las Casas. Fueron a las 7 cabeceras municipales que se habían tomado el claro. 1 de enero del 94. Y entonces hicieron una cosa espectacular, ¿no? Llegaron por la mañana en cada una de esas ciudades. Y construyeron ahí un templete de estos, como para que alguien hablara, ¿no? Sí. ¿No? Pues todo el mundo estaba expectante. Pues van a venir los comandantes a hablar en San Cristóbal. Y de repente alguien, un periodista, decía de otro sitio, pues aquí las Margaritas también están construyendo. Pues era algún comandante de las Margaritas. Claro. Pues era, o sea, estaba todo el mundo esperando a ver quién era el comandante, el jefe, quien fuese a decir cualquier cosa, ¿no? Y ese templete, una vez que estuvo terminado, toda la gente que estaba subió al templete. O sea, se organizaron como en columnas, ¿no? Sí. Y entonces iban pasando, iban subiendo al templete, llegaban arriba, levantaban el puño, pasaban el templete y bajaban. Ese era todos en silencio, sin decir absolutamente nada. Fue una lección tremenda. O sea, ellos subieron porque no habló ningún comandante, no hablaron ellos y hablaron con su silencio. Y con esa cosa tan importante de decir, es que todos somos igual de importantes y por eso todos estamos subiendo por el templete. No que venga nadie a hablar, somos nosotros los que hablamos. Hablamos por nosotros mismos, todos nosotros, ¿no? Fue impresionante porque fue en siete sitios. Sí, también en un momento donde, digamos, la atención mediática estaba en la guerra del narco, ¿no? Allá en México, y efectivamente nadie se acordaba de allí, de todo eso. Fue otro golpe de efecto, ¿no? Creo que en San Cristóbal de las Casas fueron como 25.000 zapatistas. O sea, estamos hablando de cosas muy fuertes. Sí, una marcha en silencio, quiero recordar, de hecho, ¿no? No fue una marcha también en silencio, nadie sabía de qué iba aquello. Nadie dijo absolutamente nada. Y luego salió un comunicado muy muy bonito que a mí me encantó, que era muy cortito, muy muy breve, que decía: ¿escucharon? Es el ruido de su mundo derrumbándose, sí, es el ruido del nuestro naciendo. O sea, ¡joder! Sí. Muy impresionante eso, sí. Y ahora, por cierto, ahora que hablas de los comandantes, ¿no? Está el mito, de hecho, cuando surgió todo esto, había varios escritores de que si sabemos quién es el subcomandante, que estuvo en Madrid, trabajando en el Corte Inglés, no sé qué. Creo que sacaron un vídeo, ¿no? Diciendo Marcos, ¿no? Porque era Marcos en aquella época. Somos todos, ¿no? Creo que, bueno, incluso se habla de que es un personaje realmente, que Marcos, efectivamente, incluso entre los zapatistas puede ser cualquiera, y ya ha habido varios Marcos, un poco. No sé si eso, ¿cuánto de mito o de realidad hay en eso? Pues de que haya habido varios Marcos no tengo ni idea. Claro. Pero eso, yo diría que no, pero bueno, digo, porque la forma que tiene de escribir y la forma que tiene de hablar es como... Hay un Marcos y sigue vivo, pero, ¿no? Por así decirlo. Sí. Bien. Pero esa es mi opinión, ¿eh? Me remoto idea. Pero sí, o sea, Marcos es un símbolo, es un símbolo, era como la puerta necesaria para que la gente que en México y fuera de México no conocía la forma, la cultura indígena, como una puerta por la que entraran las comunidades o por la que las comunidades podían salir hacia el exterior, ¿no? Entonces eso fue lo que fue en su momento el submacos. Sí. Y sí, me acuerdo ese vídeo que tú dices, que era en de repente alguien como que le decía al sub no sé qué, y entonces el sub decía como que se quitaba el pasamontañas, y entonces la siguiente escena era una persona quitándose el pasamontañas y otra persona y otra persona, sí, y otra persona y otra persona. En varias partes del mundo, era una favela brasileña, en Colombia, era en Japón, era en Europa, etcétera, etcétera. Sí, era, creo que sigue en YouTube ese vídeo, si no lo han borrado ya, lo puede ver la gente, ¿verdad? Por ahí debe de seguir. Y hay un vídeo que está pendiente de todavía de hacer, creo, que se hizo otra vez en el 2021 cuando vinieron los compas aquí a Europa. Sí. Pero está por ahí todavía sin terminar, pero sí que se grabó. Está en edición todavía, ¿no? En breve. Está en edición. Te iba a comentar antes. Ya, te iba a comentar, has dicho de ir a conocer las comunidades, de hecho se creó, bueno, una red de solidaridad en todo el mundo, ahora entramos en la red española si quieres, también se visitaba, no sé si sigue visitando, hay opción de visitar las comunidades, o ya no se da eso, para conocer aquello, vaya. Sí, no. Entonces, bueno, realmente visitar las comunidades nunca ha sido una opción. Claro. Lo que ocurre es que en un momento determinado, bueno, en febrero del 95, hay un momento en el que el gobierno, que en ese momento el que estaba en la presidencia era Ernesto Zedillo, tiene muchos problemas económicos, y decide dar un golpe de efecto y decide detener a los dirigentes zapatistas. y inventa el ejército y entran en las comunidades, ¿no? Sí. Entran en zona zapatista y entran en las comunidades. Y entran destrozando todo, destrozando casas, claro, destrozando campos, destrozando todo. Y entonces muchas comunidades salen, tienen que huir y huyen a la montaña. Y están en la montaña durante un mes o más. La forma en que la sociedad civil reacciona ante esto, es decir, vamos a montar campamentos civiles por la paz, vamos a ir y vamos a ir allí y somos un tipo de escudo, ¿no? Un escudo humano, ¿no? O sea, se llamaba campamentos civiles por la paz, ¿no? Civiles por la paz, ¿no? Entonces, sí. La gente, lo que, bueno, ya en las comunidades, a partir de ahí ya bajaron a las comunidades y tal. Entonces, durante muchos años, lo que hubo son esos campamentos civiles por la paz, a los que la gente iba, se tenía que comprometer a ir durante mínimo 15 días. Sí. Entonces, y además no sabías nunca dónde ibas, donde te mandaban. Claro. O sea, eso lo organizaba sobre todo el Centro de Derechos Humanos, el Bartolomé de las Casas. Sí. Te decía, pues se necesita gente en tal sitio, entonces tú te ibas a tal sitio. Claro. Efectivamente, eso te servía para conocer a las comunidades, para conocer aquello, pero en realidad no ibas a conocer las comunidades. Sí, el objetivo ahí era ir de escudo humano, entre comillas, ¿no? Y sin entre comillas, porque habiendo un extranjero y más blanco, el ejército se pensaba, ¿no?, entrar ahí. Se cortaba un poquito. Sí. Entonces, ahora mismo eso está también y no está. Ajá. ¿Hasta está cuánto duró esto de los campamentos por la paz, más o menos? Ha seguido, lo que pasa es que ahora, en vez de llamarse campamentos por la paz, se llaman brigadas. De observación. Ajá. Ha cambiado el nombre, pero ha habido una continuidad desde el 95. Sí. Entonces, lo que pasa es que ahora mismo la situación, como contaba, está bastante bastante complicada en Chiapas. Pues, sí. Por ejemplo, ahora mismo no hay, los zapatistas han dicho que de momento prefieren que no vaya nadie en las comunidades, sí, porque el tema está difícil. Entonces, de momento no hay. Por ejemplo, hay en otros sitios que también son comunidades que no son zapatistas, pero que son adherentes a las zapatistas y son, digamos, de alguna manera aliadas, cercanas a los zapatistas, claro. A lo que sea, por ejemplo, hay campamento en la comunidad de Arteal, es donde hubo la matanza en el 97, sí, de esto. Entonces, eso por una parte, ¿no? Entonces, ahora mismo ese tema está así. Pero fijaros si está difícil el tema, que ahora mismo se está en una campaña bastante fuerte, que va a haber, bueno, se lleva desde el mes de junio, sí, porque hay unas comunidades, hay unas comunidades que están alrededor del municipio autónomo Moisés Gandhi, de la comunidad Moisés Gandhi, que es el municipio autónomo Lucio Cabañas. Entonces, esas pequeñas comunidades que hay alrededor de ese espacio. Te perdemos un poco el sonido, puede ser. A lo mejor está mal situada. No, te escuchamos mal, no sé si está más situada respecto al móvil o. No sé. Ahora sí. Es que me separa un poco. Era eso, sí. Sí, bueno, pues estas comunidades están siendo atacadas en realidad desde el 2019-2020, sí, por un grupo que se llama Orcao, sí, que es un grupo de una organización de cafeticultores de Ocosingo, sí, que funciona como un grupo paramilitar. Y entonces están siendo atacados por esta gente sin que el gobierno de México y el gobierno del estado hagan absolutamente nada en absoluto. Yeah. A finales del mes de junio, de hecho, hirieron a un zapatista que estuvo a punto de morirse, de hecho sigue todavía mal, ¿no? Yeah. Bueno, pues se quiere hacer una caravana, sí, para la zona, pero no se sabe, o sea, hay que esperar que haya condiciones, porque los compas dicen no vengan todavía, y si vienen, que vengan dos camiones grandes, que vengan, o sea, no pueden venir un grupo de menos de 100 personas. Yeah. Es decir, pero esa caravana sería de México, allá en Chiapas, o sería internacional la idea. La idea sería que fuera nacional, internacional. Ajá. Lo que pasa es que internacional va a ser un poco, claro, complicado, como sí, en este país. Sí. En Chiapas. No se sabe cuándo va a ser. Se quiere hacer esa caravana. Entonces, quiere decir que hay zonas ahora mismo en que estar de brigadas de observación es como complicado, sí, por la situación que ahora mismo está teniendo Chiapas y lo que hay con el crimen organizado y con todo esto, ¿no? Entonces ahí sí que desde México, desde San Cristóbal de las Casas, eso lo organiza, como os decía, el Centro de Derechos Humanos o el Bartolomé de las Casas, sí, y son muy, muy cuidadosos con la seguridad de la gente, ¿no? O sea, bueno, para ir allí hay que hacer primero un taller, que se tiene que hacer cada quien en su sitio, sí, es decir, ir un poco parado y saber a lo que se va, ¿no? Claro, sí, no es el punto de vista solidario, sino que hay que, en fin, tener unas normas y observar unas medidas de, claro, seguridad, vaya. Claro. Entonces, por ejemplo, hasta hace unos años, si tú ibas de turista a San Cristóbal de las Casas, existía, no era difícil que pudieras pillar un taxi o una camioneta o algo, sí, irte al Caracol de Oventic, que está a una hora de San Cristóbal de las Casas, nada más, sí, en el municipio de San Andrés Larraínzar. Uh-huh. Entonces, ibas allí y pues normalmente podías hablar con alguien de la Junta de Buen Gobierno, o podías hablar con alguien. Pero últimamente eso está bastante más complicado. Por el tema de, bueno, por los riesgos que enfrenta, ¿no? Según cuentas, tanto no tanto del ejército, sino de la delincuencia organizada y de estos finqueros, ¿no? Que, como en este caso se dedican al café, que en fin, utilizan medidas, bueno, los matones de toda la, sí, vida. Sí. Pero fíjate tú, como decíamos antes, la organización esta, la ORCAO, sí, Organización Regional de Cafeticultores de Cocingo, son indígenas, ¿eh? Claro. Son indígenas. Es un grupo indígena. Está bien que cuentes esto para desmitificar, ¿no? De todos los indígenas y no sé qué, no. Pues ahí son personas y como personas tienen intereses contrapuestos, ¿no? Es así. Efectivamente. Y justamente eso es lo que está diciendo el gobierno de México ahora mismo, Andrés Manuel López Obrador, el presidente, sí, que está dando importancia a estos ataques de esta gente, sí, a estos ataques que están ocurriendo en las comunidades. Porque dice, no, pero no pasa nada. Además son cosas entre ellos. Son, entre indígenas, ¿no? No tiene importancia lo que está pasando, o sea, no tiene importancia, o sea. Ya. Bueno, antes de acabar, porque ya nos estamos extendiendo bastante, en fin, te iba a comentar un par de cosas, ¿no? Bueno, ya me estás comentando cómo está la situación allá, ¿no? En los territorios zapatistas, que no es todo Chiapas, sino parte, estos caracoles, que está muy bien que nos has explicado en qué consisten, porque no todo el mundo lo sabe, nosotros los primeros. Te iba a comentar, digamos, el último gran momento, ¿no?, de mediático de los zapatistas ha sido justo, al menos aquí en España y en Europa, ¿no?, esto de la gran gira esta que hubo en el 2021 justo después del COVID. ¿Cuáles eran los objetivos, ¿no?, de esa gran marcha y, bueno, qué resultado ha tenido realmente, ¿no?, después de ya 2 años de aquello? Pues un poco, o sea, como digo, los objetivos eran, por una parte, que se viera que seguían existiendo, sí, o sea, que sí existen, que sí existen. Aunque eso no se hable, aquí seguimos, ¿no? Que no se hable, aunque, sí, aunque estén calladitos, claro, la gente respecto a ellos no diga nada, porque en mi opinión es que están un poco incómodos, pero bueno, sí, eso por una parte. Entonces, decir, aquí estamos, sí, estos somos nosotros y somos así, y vamos allá a que ustedes nos conozcan. Sí. A que ustedes nos conocen, ya de paso, a conocernos entre nosotros, o sea, digo, a que ustedes se conozcan entre ustedes, ¿no? Claro. Que también, ¿no? Yo creo que además, por lo que yo vi, fue también una cosa, fue una experiencia muy importante para los compañeros y las compañeras que vinieron, ¿no? Eran gente que, había gente que nunca había salido de su comunidad, había gente que nunca había ido ni siquiera a San Cristóbal de las Casas. Ya. ¿Cuántas personas, o sea, vinieron? Creo que eran 5 o 6, puede ser, o me estoy equivocando, fueron muchos más. 9. Vino primero un pequeño grupo que eran 6 personas. Ajá. Pero luego los que vinieron fueron casi 200. Sí, sé que era una cifra, pero, más alta. Pero vinieron en Europa durante 3 meses. Sí. Ah, 200. Claro, de esos, os digo, o sea, había gente que no había salido. Porque vino mucha gente, además, vino mucha gente muy joven, claro, muy jovencita. Entonces, En mi opinión, ellos no han dicho nada, pero en mi opinión, creo que también para ellos fue importante ver el mundo. Claro. Yo siempre me he acordado, hace muchos años, en un meeting que hicieron en San Cristóbal, hubo un comandante, el comandante Maxo, sí, que por cierto estuvo en Madrid y le conocí, me hizo muchísima ilusión conocerle. Mira, en persona. Este hombre hizo un discurso y entonces en este discurso decía algo así como porque el gobierno piensa que los indígenas somos unos ignorantes, que no sabemos nada, y nosotros sabemos muchas cosas, y además que hemos habido compañeros que han venido y nos han explicado muchas cosas, porque nosotros sabemos dónde está España, dónde está Italia, dónde hasta Japón sabemos dónde está, ¿no? Sí. Porque han venido compañeros solidarios que nos han explicado cómo son esos sitios y esos países, ¿no? Cuando dijeron de venir aquí, yo me acordé de esas palabras. Dije, joder, o sea, ahora no solamente es que les han contado cómo somos, sino que lo van a ver ellos, sí, para bien y para mal, ¿eh? Sí, no, de luego, qué preocupación, ¿no? O sea, para bien y para mal nos van a ver, ¿no? Sí, sí. Pero no pude dejar de pensar en aquella. Yo digo que luego después tuvimos una reunión que estuvimos con el comandante Maso y a mí es que yo estaba súper emocionada, ¿no? Porque aquellas palabras se me quedaron siempre. Han venido compañeros solidarios y les han explicado cómo son sus países. Y de repente vienen a esos países a ver, a que nosotros les veamos, pero ya de paso, ellos también ven, ¿no? Claro. Y eso me pareció precioso, precioso, precioso. Sí, sí. Y digamos, desde entonces, bueno, no sé qué opinión se llevaron, no sé si se han manifestado o no lo he seguido más bien de nosotros, no solo de España, sino de los europeos en general. No sé si salen con mejor o peor opinión de la que tenían. No tengo ni idea porque no han dicho públicamente nada. De todas formas, bueno, lo único que hicieron un comunicado dándonos las gracias y todo esto por estar aquí. Claro. Pero son muy, muy gracias. Sí, yo estoy segura de que lo malo no lo van a hacer. Claro. Queda para adentro, ¿no? ¿Qué se dice? Eso. Y una cosa. Viendo ellos diciendo, ¿te acuerdas aquello que decían? Aquello que. Se están pasando en grande. Ya. Te iba a preguntar, por último, te he presentado como, bueno, participante en una red de apoyo, o de varias, ¿no?, que está en el Estado español, me imagino, desde el 94. Actualmente, ¿cómo es el estado de las redes de apoyo o la organización de apoyo zapatista aquí en España, ya que estamos en una radio libre, autogestionada, horizontal, para, en fin, gente que quiera participar, conoceros y estar ahí? Pues ahí hay gente en bastantes sitios, ¿no? Aquí en Madrid estamos, sí, bueno, estamos Irretiemble y CEDOC, pero CEDOC en realidad es también parte de Irretiemble. CEDOC es el que es donde yo estoy, bueno, uno de los sitios donde estoy es el Centro de Documentación sobre Zapatismo, ¿no? Sí, CEDOC, y sí, participamos dentro de un colectivo que se llama Irretiemble, que sí, se creó justo cuando esto que hemos hablado de Marichuy y de María Jesús Patricio, sí, que iba para recoger firmas aquí y tal, ¿no? Y entonces estamos trabajando en la solidaridad ahí. Estamos haciendo, nosotros hacemos, hemos empezado a hacer los talleres para la gente que quiere ir a las brigadas, a México y todo esto, ¿no? Y entonces, pues hay gente por muchos sitios, hay gente por Andalucía, hay gente en Valencia, hay una red muy importante en Cataluña, hay gente en Extremadura, en el País Vasco, es decir, de lo que es aquí hay muchísimos sitios. De hecho, bueno, esto aquí, pero luego después está Italia, está Francia, está, o sea, hay mucha gente. De hecho, estamos a nivel europeo, queremos hacer una gira no con gente del EZ, sí, o con zapatistas, sino con gente del Congreso Nacional Indígena y también del Centro de Derechos Fray Bartolomé de las Casas. Queremos hacer una gira en septiembre y en octubre para que justo nos vengan a contar todo este problema que está habiendo ahora mismo allí, para que nos lo cuenten. ¿Y sabes cuál es el problema que estamos teniendo? Sí, que nos han dicho que solamente pueden venir 2 meses y sí, nosotros no bajamos de 3 los que necesitamos. De 3 meses, ¿no? Para toda la agenda que pretenden, claro. Claro, que nosotros queremos, o sea, es que está en Finlandia, ¿no? Entonces, al final probablemente, bueno, les hemos propuesto dividir la gira en 2 partes. Sí. Porque es que si no, nadie queremos renunciar. En dos viajes, ¿no? ¿Te refieres que hagan para conocer, digamos? Porque supongo que querrán ver toda Europa dentro de lo posible, ¿no? Nosotros tenemos propuesto nosotros. Te perdemos, no sé si te has alejado del móvil, quizá. Disculpa, no te estamos escuchando, no sé si es por el móvil o estás lejos. Ahora, sí. Ahora. Sí. Que esa gira la hemos propuesto nosotros. Ajá, vale. O sea, la hemos propuesto desde Europa. Sí. Y entonces les dijimos, oye, queremos que vengan. Ah, vale, podemos ir. Bueno, 2 meses, vale, 2 meses. Pero a la hora de la verdad, resulta que necesitamos mucho más tiempo. Claro, 3 meses. Porque, mira, están gente en Finlandia, en Dinamarca, en Alemania, en Bélgica, en Reino Unido, en Italia, en Francia, aquí, o sea, imposible. Harían falta al menos 2 viajes, ¿no? Quizá con gente de allí que vengan para acá. Y para acá me refiero a Europa, no solo a España o Madrid, claro. Sí. Eso les hemos propuesto. Les hemos propuesto que vengan 2 veces. Sí. O sea, con un espacio entre eso, porque si no, es que va a ser tremendo. O sea, es que les vamos a matar, vamos, ya te digo yo. Pero, ¿y está cerrada ya ese viaje o todavía no? Porque está en discusión, como comentas. La idea está en poner en septiembre, pero está en discusión quizá, ¿no? Comentabas. En principio la idea es que vengan en septiembre y octubre. Sí. Pero lo que les hemos propuesto es que vengan en septiembre y octubre y luego después a primeros del año que viene. Ajá. Para poder dividir la gira en 2. Porque es que si no, va a ser imposible. Por eso digo, y eso lo estamos organizando desde la red europea. De la red solamente zapatista, que va más allá de Irretiemble o el CDO que comentabas ahora mismo, ¿verdad? De los colectivos del Estado español y de todo eso. O sea, hay una red muy importante que es además toda la que ha sostenido la gira del 2021. Sí, sí. Y esta red, quien quiera encontrar información, entraría en alguna web, en algún sitio, lo digo para dar publicidad un poco, ¿no? No hay. Había una web, pero no funciona y al final no hemos conseguido hacerla funcionar, entonces cada uno, bueno, pues donde buenamente puede. Pero sí. Si entráis en C2, sí. Sí, es 3W, sí. CDOZ.org, sí. O sea, C2, sí, eso es. De Centro de Documentación sobre Zapatismo, sí. Ahí hay una sección que vienen links. Con los contactos de los grupos que hay tanto en el Estado como en Europa. Es decir, que a partir de ahí sí se puede contactar con cualquier gente. Sí, es importante esto para, en fin, que no se nos vaya, sí. ¿No? La información y saber dónde acudir, ¿no? Para ver, conocer un poco de esta realidad. Sí. Y no sé si tienes ya algún mensaje así para despedir, alguna canción, que aquí solíamos despedirnos con alguna canción típica del tema a tratar, que la buscamos aquí un momento. Pues no sé, cualquiera. A mí hay una que me gusta mucho, sí. Que es de un argentino que se llama León Gieco, sí. Que se llama El Señor Durito. El Señor Durito, sí, sí, la conozco, la he escuchado y me encanta. Señor Durito, ¿puedes explicar por qué a los oyentes? Era un escarabajo, creo recordar, ¿no? El Señor Durito es un escarabajo, es uno de los personajes de... que ha escrito del Sub Marcos, ¿no? Sí. Entonces es Don, sí. Durito de la Lacandona. Durito, perdón. De la Lacandona. Es una especie de Quijote, sí. que va montado en un veloz corcel que se llama Pegasus y es una tortuga. Entonces, en las historias de Durito sobre todo habla sobre el neoliberalismo. Sí. Es el personaje que el Submarcos utiliza para hablar del neoliberalismo. Claro. Y entonces, pues es ese personaje, ese escarabajo, que siempre está huyendo de las botas de los zapatistas, porque el ejército zapatista va con botas y un día de estos le van a pisar. Claro. Y entonces siempre anda huyendo de las botas de los zapatistas. Y que tiene un escudero que es el Submarcos, le trata como si fuera su escudero, claro. ¿No? Entonces, y esa canción habla de ese personaje. Muy bien, la canción será del 90 y algo, ¿no? Creo, del 97 o incluso del 94, no lo sé, pero sí, de la época. Y luego después hay también un grupo que a mí me gusta mucho, soy fan absoluta de ellos, sí. Es un grupo que se llama Los Originales de San Andrés. Los Originales de San Andrés. y es un grupo de músicos zapatistas que tocan sobre todo cumbias. ¿Que tocan sobre todo? Cumbias. Cumbias, mira. Tienen uno, la cumbia de Marichuy, que es preciosa, pero bueno, cualquiera de los que tengan los originales de San Andrés son geniales, geniales. Yo creo que lo suyo es despedirse una canción de los mexicanos, ¿no? De los... No sé si es esto que está sonando. Son los originales de San Andrés. Los originales de San Andrés. Pero tengo la otra. Sí, pues bueno, pondremos las dos si da tiempo y así, en fin. No sé si quieres algunas palabras de despedida antes de dar las gracias a Amparo por Arma Alternativa y espero que se mejore su tema familiar. ¿Alguna cosa pues que... daros las gracias, Amparo, a ti por esta oportunidad de hablar de los compas. Que cada vez que es muy difícil sacarles, ponerles ahí, porque por eso, por lo que decíamos antes, parece que no existen, que no están, y sin embargo están, van a cumplir 30 años, y siguen adelante con su autonomía y con todos los problemas y con todos los esfuerzos del mundo, y ahí están. Y entonces, pues nada, daros las gracias, agradeceros muchísimo y pediros perdón por no haber ido, pero yo al final también tengo un pie mal y pues, sí. Porque me hubiese encantado estar allí. La tecnología facilita las cosas, ¿no? Muchas veces, otras no, pero en sí, esta es casa verdad. Sí. Pues muchas gracias a ti, Lola. Nos veremos en otra y se tomará algunas maní y esperemos encontrar a los zapatistas en esa gira en septiembre y en enero. Eso es. Muy bien. Pues nos despedimos con los originales de San Andrés. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Allá era el cielo.